firmada con sangre, porque de veras te quiero. En ella te digo que si no regresas, de pura tristeza muero. El nombre va escrito con mi propia sangre, que corre aquí por mis venas. Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas. Si no me comprendes, tú tienes la culpa de todo lo que me pase. Pensado quitarme la vida en caso que yo fracase. El nombre va escrito con mi propia sangre que corre aquí por mis venas. Lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas. Si no me comprendes, tú tienes la culpa de todo lo que me pase. Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase.